Yo, yo, Tony. Humo. Haciendo algo diferente, cabrón. Me compré un full, me compré un full. Con esta que yo sé que ustedes van para el baúl. Me compré un full, me compré un full. Se te subió el ego, bájale a tu actitud. Que te compras un full para matar es pura lírica. Y si tú la tienes, es como reliquia. La tienen gavetao, solo la sacas y la limpias. Vamos a ponerte todo, vamos a pagarte la película. Que te compraste un full, pero te faltan los cojones. Todos peliculeros, todos chorre lambones. Yo sí tengo bien full, en mi libreta, en mis renglones. Para sonar muy duro. Me compré un full pa' matar a estos cabrones. Tanto que roncan sus canciones. A mis amigos los tengo elegidos. Los paso pendientes a los míos. Me compré un full pa' matar a estos cabrones. Tanto que roncan sus canciones. A mis amigos los tengo elegidos. Los paso pendiente a lo mío. Me compro una full por si quieren matarme. Soy el rookie de este año y quieren pararme. Prende un fili pa' que tú te calmes. Todo el que me odia va a tener que soportarme. Prende el mic y yo te fluyo. A mí no me compare con ese novio tuyo. Ya, ya, con mi full yo te destruyo. Como a tu mujer que cuando está conmigo adentro le concluyo. Yeah. Aquí no le bajamos. Tengo un par de haters cantando lo que sacamos. Ya se siente cuando al disco llegamos. Estamos en el VIP, a sus mujeres le clavamos. La clavamos, ya. Yeah. Reventando cabrones como una espinilla. Si escuchan los balazos, esas son las mías. Me compré un full, no fue en la armería. Mucho oro, nunca de rodillas. Para que sepa que no hablo de Ave María. Me dice papi, ni siquiera es hija mía. Tanta pastilla, más que enfermería. Fumando califa con tu puta licemia. Yo me compré un full este día hace rato. En este es el mundo, te guindan los zapatos. Cabrón, aquí te editan a los capos. Les ofrecen 15 años o terminan siendo sapos. Yo me compré un full por si acaso. Hay combos que vienen con payasos. Si en el tercer mundo no haces caso, solo sentirás los rafagazos. Yo me compré un full por si acaso. Hay combos que vienen con payasos. Si en el tercer mundo no haces caso, solo sentirás los rafagazos. Este es un tema para gater que tú haces aquí. Lo que tú cantas no lo escribes, yo hasta lo viví. The world, nigga, get the fuck out of here. We be making the money, kilos en el bosque. Camino RT, a mí no me ronque. De que tú eres jefe, baja los paquetes. Pásame el billete, que ando con lo mío. Activo con el fulete. Le doy gracias a Dios por estar bendecido. Y porque los paquetes nunca se han perdido. Desde el bajo mundo, pero siempre brillo. Me compré un full, me compré un full. Para dejarlos como espagueti. El capitán de capitanes, versen pymes reales. Que han muerto por disparos de metales. Aquí tenemos el todo tipo de room. Gaña de culus, will like fronton. El itinerario full, de flow estamos full. Pa' todos los era que le torno el full. Yo la misión está casi, para ir a parrandear. Yo solo quiero un Bugatti. Tenis Valenciaga, la casa de tía y mami. Como buena estoy contando el chiste funny. Y cría cada uno en su pony. Guay para andar, F1 y todo Tommy. Yo me está talento, que se ve nadie con carácter. Yo no quería, pero hay que demostrarles quién es el más duro. El de mucho flow, baby. Flow, flow, flow. Yo estaba loco porque llegara este día. Hoy van a ver lo que muchos no veían. Solo a pulmón, sin ninguna compañía. Le voy a cerrar la boca a todo aquel que no creía. Yo vengo del futuro, te lo juro. Que después de este chanteo yo voy a ser el más duro. Tráfico como Montana, la calle me llama. Yo no tengo jefe, tú y tu combo me lo maman. Bienvenido a la selva, yo soy el Rey León. Puedo con todos juntos, solo digan cuántos son. Tú hablas mucha mierda, necesitas un tapón. Voy a ponerte metela en la frente pa' que me pidas perdón. Young Nelson, TMF, Ayo Gali, Loyal Family Music. Yo ya me compré un full, yo ya me compré un full, yo ya me compré un full, yo ya me compré un full, yo ya me compré un full, yo ya me compré un full, yo ya me compré un full, yo ya tengo mi full. Yo ya me compré un full, ando armado con un truck, automático calando pa' descargarle el YouTube. A plena luz, sin autotune. A mi liste cacería va, si el venado quiere aquí. Chifrada, pila cara, no lo conseguí de la noche a la mañana. Pero mírame mi pana, viajando toda la semana. Ahora, con chica nueva en Punta Cana. Ya tú gastas antes de irme, push, push. Yo ya me compré un full, yo ya me compré un full. Yo ya me compré un full, yo ya me compré un full. Yo ya me compré un full, yo ya me compré un full. Yo ya me compré un full, yo ya tengo mi full. Yo ya me compré un full, yo ya me compré un full. Yo ya me compré un full. Yo ya me compré un full, yo ya me compré un full, yo ya me compré un full, yo ya me compré un full, yo ya tengo mi full. Me compré un full completo de oro, lo tintié. No tengo con quién usarlo porque a todos lo maté. Toma putas de dinero, tú sabes bien lo que quiero. No te pongas, no quiero, déjalo en el suelo, compartido mujer. La mascara es dos, como si esto fuera hockey. Un vector que está más poseído que yo. Tenemos un nago pro para grabar ese momento especial que en la cara te la empiece a despasar. Sabemos dónde te ubica, así que paga. Corren despavoridos cuando suene la caja. Lo pongo a danzar, guaca, guaca, me fui que no se.